Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 389 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar con toda nuestra querida audiencia en esta edición. Me acompañan, como siempre, mis compañeros Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, buenas noches, ¿cómo andas? Muy buenas noches, Iván. Yo ando muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, todo bien. Presto para una nueva edición. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Iván, y buenas noches, Roberto. Bien aquí, muy contento con las elecciones del Barça. Ay, Dios. Vamos a eso editado. Bueno, muy bien. ¿Cómo es que dice Roberto? No mames, no mames. Por favor. Hay más escándalos ahí que en ningún sitio. Eso no es nada de Bueno, destacar. ahora tenemos presidente nuevo, ahorita todo va a cambiar. Ah, sí, hombre, está bien. Sí, claro. Claro, por supuesto. Sí. Bueno, señores, son 389. Vamos a ver qué noticias traen para esta semana. Comenzamos con Ángel. Bueno, pues voy a continuar el análisis de las divisiones de Major League Baseball y ahorita empezamos con la Liga Americana y voy a analizar la división este de la Liga Americana. Ajá, me gusta. Aparte de eso, les traigo un bonus track. Después que hable de fantasy, les voy a traer más información todavía de fantasy, así que estén pendientes ahí con papel y lápiz. Y bueno, voy a hablar un momentico que aunque no lo pude ver, pero es noticia. Pues entonces, como yo dije la semana pasada, este fin de semana fue el fin de semana de las estrellas en la NBA. Y entonces hubieron pues todas las competencias que usualmente se hacen en este tipo de eventos y por supuesto el juego estrella. Voy a hablar brevemente de eso. Me voy a llevar mucho tiempo en esto. Ok, Ay, por bueno, muy bien. supuesto, voy a hablar de las elecciones del Barça. Importante, muy importante. Dios mío. Roberto. Hijas. Pues yo traigo mi pregunta de la semana del BASE. Vamos a platicar acerca del super mega contrato que acaba de firmar hace una hora Dak Prescott y los Dallas Cowboys. Platicar también de Ben Roethlisberger, porque alguien de nuestra audiencia me pidió que analizara el contrato de Ben Roethlisberger y continuar todavía con lo del cap salary, que tuvo buena aceptación por parte de nuestra audiencia. Quiero continuar un poco con eso. Y obviamente seguirlos con sus noticias, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, yo por mi parte, ya como bien decía Ángel, pues bueno, seguir el análisis de las divisiones de las grandes ligas. Ya estamos prestos a casi a comenzar la temporada y por supuesto que estos análisis ayudan mucho tanto para saber un poquito más como para las personas que van a jugar el fantasy. También voy a hablar un poco de deportes a motor. Como sigo con mi tónica semana a semana, también pues ir hablando de las escuderías que ya han presentado su vehículo. Esta semana vamos a tener dos escuderías nuevas, de las cuales voy a hablar brevemente. Y también voy a hablar del calendario del 2021 de la MotoGP, que ya fue publicado y el cual ya está disponible. Entonces, bueno, voy a comentar también brevemente cuáles van a ser los circuitos que están involucrados este año. Y bueno, más o menos cómo se va a trabajar en cuanto a las normas de bioseguridad, pero ya por lo menos no se va a repetir esto de los circuitos, solamente se va a repetir en un circuito 2 fines de semana, de resto van a ser normales, ¿okay? Pero bueno, de eso estaré hablando justamente en esa sección. Y bueno, y por supuesto, Roberto, comentar lo que acabas de decir sobre obviamente las noticias de NFL que están bien interesantes, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, muchos comentarios, muchos rumores, unos fakes, unos sí, unos no, pero bueno, eso lo hablaremos también en la respectiva sección de la NFL. Así que bueno, señores, la mesa está servida y vamos a comenzar con el programa en lleno. Entonces, Ángel, arráncate con el béisbol. La división de la Liga Americana, obviamente, es mi favorita porque, bueno, está el equipo que apoyo y creo que de todas las divisiones de las grandes ligas, creo que la división es la que más morbo tiene porque tiene muchísimos seguidores y es una de las más competidas de, creo yo, de la de las grandes ligas. Así que bueno, te cedo los micrófonos para que empieces tu análisis. Sí, tienes razón. Antes de hablar de los equipos en sí, voy a hablar en general de esta división. Esta es una división donde hay mucha ofensiva. Los equipos se caracterizan por tener muy buenos bateadores y además de eso se caracterizan porque los parques de estos donde juegan estos equipos, pues entonces son también parques de bateadores. Con esto lo que les quiero decir es que si están tomando jugadores en el fantasy, yo les recomiendo que miren a esta división más que nada para agarrar bateadores, porque los pitchers en esta división generalmente pasan mucho trabajo. Entonces, si van a agarrar pitcher, bueno, siempre tienen que agarrar pitcher, pues traten de agarrarlos de otras divisiones. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar entonces con las proyecciones de los analistas. Pecota, como les he dicho, pues que tienen un récord bastante interesante en cuanto a acertar los ganadores de cada división, pues aquí le dan a los Yankees de Nueva York la primera opción y dicen que van a ganar 97 juegos y un 81% de probabilidad de ganar la división. En el segundo lugar colocan al campeón de la división y de la Liga Americana el año pasado, los Tampa Bay Rays, con un récord de 86 victorias, 76 derrotas y 11% de probabilidad de ganar la división. Colocan de tercero a los Blue Jays de Toronto, con también récord positivo, 85 victorias, 77 derrotas y un 7% de probabilidad. De cuarto a los Medias Rojas de Boston, ya con récord negativo, pero casi de 500, 80 victorias, 82 derrotas y apenas un 1% de probabilidades. Y quinto a los Orioles de Baltimore, con 66 victorias, 96 derrotas y 0% de probabilidades, con lo cual yo estoy de acuerdo. Entonces, Pecota ve a los Yankees como realmente pues, el equipo a vencer, no solo en la división, sino en la Liga Americana. Estos bombarderos del Bronx, con la adición de Corey Kluber y Jameson Taillon para la rotación, y que recontrataron a DJ LeMahieu, pues tienen el mejor récord proyectado de cualquier equipo de la Liga Americana y con esa alta probabilidad de ganar la división. Eso, por supuesto, son malas noticias para los campeones reinantes de la división, los Rays, que, bueno, pues, todavía se proyecta que van a estar en los playoffs, pero en este caso, pues llegarían por la vía del comodín. Además de eso, los Rays tienen que pelear, además de pelear con los Yankees, tienen que pelear con el equipo de los Blue Jays, que aparte de tener ese núcleo de jugadores jóvenes, del cual voy a hablar en un rato, pues entonces contrataron a George Springer en la temporada muerta y a Marcus Semien. La división del Este es la única división en Grandes Ligas que proyecta tener tres equipos con 85 o más victorias. Los Yankees, los Rays y los Blue Jays. Esos son los analistas. Ahora vamos con los apostadores en Las Vegas. Entonces, el equipo de Baltimore está pagando más 8,000. Esto siempre, les recuerdo, es para una apuesta de $100. Baltimore paga 8,000, Boston paga 5,000, Yankees paga 500, aquí se ve el favoritismo, Tampa Bay paga 1,100 y Toronto paga 3,000. Entonces, en este caso los apostadores no es como vimos en la semana anterior, pues aquí en esta división pues están cuadrando los apostadores con los analistas del juego. Ok. Vamos entonces a analizar los equipos uno por uno. Vamos primeramente, vamos en este caso en orden alfabético, y entonces vamos con el equipo de Baltimore. Transacciones importantes, pues se firmaron por un año para evitar el arbitraje al outfielder venezolano Anthony Santander, cambiaron al pitcher Alex Cobb a los Angels para reducir nómina, contrataron por un año al infielder agente libre Freddy Galvis, y esas son las contrataciones más importantes. Jugadores que se fueron: Hanser Alberto se fue para Kansas City, Renato Núñez se fue para Detroit, Asier Wojciechowski se fue para los Yankees, y eso es lo más importante. El line-up proyectado del equipo de Baltimore para el día inaugural Entonces, inaugura, vale la redundancia, pues el primer bate en el center field, Austin Hayes. Este es un line-up sumamente joven, un solo pelotero que tiene más de 30 años, que es el recién adquirido Freddy Galvez. Todos los demás están por debajo de 30 años. Austin Hayes bateando de primero en el center field, DJ Stewart bateando de segundo en el left field, Anthony Santander bateando de tercero en el right field, Trey Mancini, que vuelve después de que se perdió todo el año 2020, bateando de cuarto y bateador designado, Chen Sisko bateando de quinto en la receptoría, Ryan Mountcastle, el joven que le fue muy bien el año pasado, bateando de sexto en primera base, Río Ruiz bateando de séptimo en tercera base, Freddy Galvis bateando de octavo y jugará en el shortstop, y Yolmer Sánchez, el también ambidiestro, bateando a noveno en segunda base. Aquí, por supuesto, estamos hablando de equipos de la Liga Americana, por eso tenemos el bateador designado. Este es un equipo, pues como dije, sumamente joven, 24, 25, 26, 27 años, y pues peloteros que pueden sacar la pelota, como en el caso de Hayes, que le proyectan 22 jonrones, de Santander 29 jonrones, Mancini 25 jonrones, y así sucesivamente. Peloteros que van a estar apoyando desde la banca, el receptor Pedro Severino. Yo quiero tu opinión, Iván. ¿Cómo está Chris Davis? Por Dios, Ángel, quemado, Chris Davis, quemado. Chris Davis ya pasó sus mejores años, por Dios. Lo sabía. Le aclaro a la audiencia que esto no estaba ensayado, ¿ok? Esto es algo totalmente novedoso. ¿Qué edad tiene Chris Davis? A ver, ¿qué edad tiene Chris Davis? Bueno, Chris Davis va a estar apoyando desde el banco y el veterano zurdo tiene 35 años de edad. ¡Oh, imagínate tú! Está bien. Ok. Pat Balaika, infielder y outfielder, y Cedric Mullins, el curazoleño, sumamente veloz y sumamente con una muy buena defensa en el jardín, va a estar apoyando también desde la banca. Bueno, la rotación, ya que este es tu equipo, ¿le ves algún chance, le ves alguna oportunidad? ¿Cómo lo ves en la temporada? Que sea, ¿No me oíste cuando dije que los analistas ubican al equipo, lo están poniendo en el último lugar, y yo dije que yo estoy de acuerdo? Sí lo escuché, pero quería escuchar tu opinión, ya que es tu equipo, pues, por eso quería escuchar tu opinión, pues. No, primero que es un equipo en reconstrucción, que ha salido de algunos veteranos, le falta alguno por ahí, como el caso de tu amigo Chris Davis, que todavía tiene ese contrato, ese megacontrato, ¿cómo que se llama? Dinero muerto. Pero está en reconstrucción y no ayuda a jugar en esa división, definitivamente no ayuda a los chances del equipo de Baltimore, por lo tanto yo estoy de acuerdo que no van a jugar este año, no van a jugar postemporada. El año que viene ya hablaremos. La rotación abridora. El primero en la rotación, esta es una rotación también, exceptuando el quinto, que ya lo van a nombrar, final, que es alguien muy conocido. Pues entonces, es una rotación muy joven, todos también por debajo de los 30 años. John Means es el primero, el zurdo John Means, 27 años para él. El también zurdo Keegan Aiken, 25 años para Keegan. El derecho Dean Kramer, 25 años para Kramer, y el derecho Jorge López, 28 años para él. El quinto, todos lo conocemos, va a estar buscando un puesto en el entrenamiento de primavera, es el venezolano Félix Hernández, Iván. ¡Uf! ¡Por Dios! Llegó como agente libre desde Atlanta en el año 2021 y va a estar buscando un puesto. Bueno, tiene un contrato de Liga Menor. Aquí con razón, aquí en mi esquema que tengo aquí no me aparece Félix Hernández. Bueno, todos sabemos que el King Félix obviamente no es el de otros años, el que ganó esos Cy Young con el equipo de Seattle, tiene ya 34 años, va para 35, pero yo creo que si está sano, como quinto abridor, es una buena adquisición, porque simplemente se le está pagando el salario mínimo con un contrato de ligas menores, y bueno, y el riesgo no hay casi riesgo ahí. En el bullpen, aquí hay un cambio importante, el cerrador, le están dando la oportunidad, este fue el primer prospecto durante mucho tiempo de este equipo, firmado en la segunda ronda en el año 2013, pero ha estado lesionado, estoy hablando de Hunter Harvey, Maravillas se hablan de este lanzador derecho, va a ser el cerrador. Y los otros pitchers del bullpen, pues entonces Tanner Scott, César Valdés, Dillon Tate, Paul Fry, Sean Armstrong, Travis Leckins Jr. y Tyler Wells. Equipo, como dije ya, equipo muy joven, equipo, después voy a hablar de los peloteros que pueden tomar para el fantasy, pero que definitivamente está proyectado de que nuevamente va a tener una temporada perdedora. No sé si es el último lugar, pero por lo menos sí debería ser una temporada perdedora. Vamos entonces con los Medias Rojas de Boston. Okay, un equipo de Boston que, bueno, vuelve otra vez a retomar a su manager. ¿Cómo se llama? Al pequeño... Ah, pues se me fue el nombre del manager. Ah. Cora. Cora, gracias. Después del escándalo del robo de sueños y después de haber estado un año suspendido, vuelve a retomar el equipo de Boston. Y bueno, vamos a ver qué logra hacer con este equipo, que es un equipo de los más tradicionales de la Liga Americana y de los que siempre, bueno, tiene muchos simpatizantes, ¿no? También este equipo de los Red Sox. Así es. Los Red Sox no tuvieron mayores movimientos, no llegaron grandes nombres. Sí se fueron algunos, como el caso de Jackie Bradley Jr., que firmó un contrato con Milwaukee. Martín Pérez, aquí como que, aquí aparece todavía con Boston. Pero bueno, José Peraza también se fue para el otro venezolano se fue para los Mets. Zach Godley no está ya con el equipo. Colin McHugh se fue para los Tampa Bay Rays. Y en fin, más que nada son salidas. Y entonces, bueno, hay que decir que, perdón. Dime. Que bueno, hay que decir que este equipo tiene la incorporación de venezolano Marwin González, que creo que es una pieza muy importante y que puede ayudar mucho al equipo de Boston como viniendo de la banca como utility. Así es. Bueno, el line-up proyectado de los Medias Rojas, pues entonces con la salida de Jackie Bradley Jr., pues entonces Alex Verdugo, este pelotero que viene de los Dodgers, llegó aquí en el cambio de Mookie Betts, pues entonces Alex Verdugo batearía de primero en el center field, Xander Bogaerts bateando de segundo en el shortstop, Rafael Devers, el dominicano, bateando de tercero en tercera base, J.D. Martínez, el gran productor de carrera de este equipo, sigue bateando de cuarto y bateador designado, Cristian Vázquez bateando de quinto en la receptoría, Hunter Renfro batería de sexto en el right field, Frenchy Cordero, aquí aparece COVID-19 Liz, pero bueno, está en el line-up. Bateando de séptimo en el left field, Bobby Dalbec bateando octavo en primera base y Enrique Hernández, que firmó como agente libre, este es el que ustedes lo conocen, que lo han visto en Serie Mundial con los Dodgers, ahora va a estar con este equipo de Boston, firmó un contrato como agente libre y va a batear de noveno en la segunda base. Desde la banca van a estar Kevin Plawecki, receptor y primera base, Cristian Arroyo, infielder, y el ya mencionado Marvin González, bateador de las dos manos, 32 años para Marvin, pero como dice Iván, puede ayudar en algunos de los outfielders, en algunos de los infielders y también como bateador designado. La rotación. En este momento están proyectando aquí a Nathan Eovaldi como el pitcher número uno, 31 años para él. El venezolano Eduardo Rodríguez, que para mí debería ser el número uno, está aquí como el número dos. El zurdo tiene 27 años para él. Garrett Richards es el tercero, el derecho Garrett Richards, 32 años. Martín Pérez, también venezolano, firmó contrato desde Minnesota. En el zurdo tiene 29 años Martín. Y el quinto en la rotación, el derecho Nick Pivetta. Una rotación, si la comparamos por ejemplo con la de los Orioles, esta es más veterana. Tenemos a Eovaldi con 31, a Richards con 32, Martín Pérez está a punto de cumplir 30. Nick Pivetta tiene 28, Eduardo Rodríguez tiene 27. El mejor lanzador de esta rotación, no lo dudo, es el venezolano Eduardo Rodríguez. Bullpen proyectado, el cerrador va a ser Matt Barnes. El derecho, 30 años para él, tiene experiencia como cerrador. Otros lanzadores que pueden ayudar en bullpen, Adam Ottavino, Ryan Brazier, Hirokazu Sawamura, Darwinson Hernández, Matt Andriese, Austin Bryce, Josh Taylor y Garrett Whitlock. Hay un nombre muy importante, sumamente importante, que está en la lista todavía recuperándose de la Tommy John, y es nada más y nada menos que Chris Sale. Si Chris Sale estuviera disponible, pues obviamente reclamaría para sí el puesto número uno en la rotación. Pues Chris Sale todavía está ahí, haciendo su recuperación, su proceso. Él se operó el 30 de marzo del 2020, con lo cual en algún momento, calculo yo, de abril o de mayo, debería estar empezando a tirar pelotas este excelente zurdo. 31 años para él, pero es uno de los caballos. Lamentablemente, pues, tuvo esta lesión que requirió la Tommy John. En el momento en que Chris Sale se incorpore, esta rotación se pone a valer, pues, obviamente, uno de los lanzadores, que debería ser quizá Pivetta, debería pasar al bullpen. Este es el caso del equipo de Boston. Vamos entonces con el siguiente equipo, que son los Yankees de Nueva York. Atención, Iván. Ajá. Atención, Iván. Ok, movimientos en el roster. Pues Luis Severino fue colocado en la lista de 60 días, la lista de lesionados. Salieron de Greg Allen. Firmaron por un año a Brett Gardner, el veterano outfielder. Firmaron también a Darren O'Day para un año. Cambiaron a Adam Ottavino a los Red Sox. Firmaron a DJ LeMahieu por un contrato que se me hace largo, 6 años. Para la edad que tiene, yo creo que le dieron muchos años, pero bueno. Firmaron a J.A. Happ. Salieron de J.A. Happ. Un año firmó con Minnesota. Pues, como dije ya, firmaron a Gardner. Está por aquí. Estos son peloteros, digamos, de relleno. Ok. Perdón. El line-up proyectado, entonces, lo encabeza el segundo base, DJ LeMahieu. Este es uno de los bateadores de más contacto de la Liga Americana. Perenne bateador de 300 y con poder ocasional. Aquí le están proyectando 20 jonrones y 300 de promedio. Pero ya tiene 32 años, DJ. El segundo bate y jugando el right field, Aaron Judge. Muchas lesiones para él. Tercer bate en el center field, Aaron Hicks. Cuarto bate, bateador designado, Giancarlo Stanton. No tengo más que agregar con respecto a las lesiones de Stanton. Bateando de quinto en primera base, Luke Voit. Este es uno de los descubrimientos de las últimas dos temporadas. Bateando de sexto en el shortstop, Gleyber Torres. Bateando de séptimo en la receptoría, Gary Sánchez. Bateando octavo en el left field, Clint Frazier. Bateando noveno en la tercera base, el colombiano Gio Urshel. Esta es una alineación que desde el número 1 hasta el número 9 pueden sacar la bola. Y bueno, todos lo sabemos. Proyección aquí que le dan en Fangraphs. Perdón. Por ejemplo, LeMahieu 20 jonrones, George 36, Hicks 22, Stanton, esto obviamente si está sano, 41, Luke Boyd 34. Lo mismo para Torres, 24 para Sánchez, 24 para Fraser y 20 para Urshel. Ninguno de los bateadores del line-up de los Yankees lo proyectan con menos de 20 jonrones. Así que cualquier pelotero que ustedes agarren aquí, obviamente teniendo en consideración que hay dos casos ahí que se lesionan mucho, pues entonces usted pudiera esperar una producción jonronera importante. Desde el banco, el receptor Kyle, ¿cómo es este? Higashioka. Tyler Wade, infielder y outfielder. El veterano Brett Gardner, outfielder, 37 años para él. Y también outfielder Mike Taufman. La rotación, otro de los puntos fuertes de este equipo, pues entonces sigue encabezado por Gerrit Cole, 30 años para él. El recientemente firmado Corey Kluber. ¿Cómo está Corey Kluber, Iván? Yo creo que Kluber también está quemado, honestamente. Qué casualidad, pero, que solamente te pregunte para aquellos jugadores que dices que están quemados. Pero tranquilo, Roberto, que no te voy a hacer, aquí no viene el trade, así que tranquilo. Bueno, déjame decirte, si Corey Kluber está sano, le va a pelear a Gerrit Cole por ser el mejor pitcher de esta rotación, porque este es un pitcher que recordemos, tiene experiencia en postemporada y además de eso es ganador del premio Cy Young, pero tiene 34 años ya. Él también recién adquirido Jamison Tylon, es el tercero en la rotación, Jordan Montgomery, el único zurdo, sería el número 4, y Domingo Germán, dominicano, creo que es Domingo Germán, y es el quinto en la rotación. Una muy buena rotación. Obviamente hay dudas con respecto a la salud de Corey Kluber, pero si le dieron ese contrato es porque obviamente pasó las pruebas médicas. En el bullpen, bueno, aquí no hay más nada que decir, pues el cerrador es Aroldis Chapman, el cubano, pues va a otra temporada más, no tiene competencia en ese bullpen, 33 años para él. Zach Britton, Chad Green, Darren O'Day, Justin Wilson, Jonathan Loaiza, Luis César y Nick Nelson lo van a apoyar desde el bullpen. De este grupo, tanto Zach Britton como Darren O'Day tienen experiencia siendo cerradores en grandes ligas. Perdón, Ángel, aquí me aparece Aroldis Chapman suspendido. Yo no sé si... No, realmente no sé de qué se trata la suspensión. No me sale nada. No, a mí no me sale nada que yo suspendido. Aquí me aparece suspendido, pero bueno, mosca con eso. ¿Será algún caso de eso de violencia doméstica que son comunes en algunos peloteros? Aquí hay un nombre importante que es el de Luis Severino, que bueno, está en la Tommy John. Él se operó el 27 de febrero del 2020, con lo que ya se le vencieron los 12 meses, pues entonces en cualquier momento pues debería empezar a su rehabilitación con miras a incorporarse a la rotación. Si se incorpora Severino, pues yo supongo que el caso de Montgomery o el caso de Domingo Germán pasarían al bullpen. Este es un pitcher que estando el dominicano estando disponible, pues tú no lo vas a estar perdiendo el bullpen. Tienes que darle un chance en la rotación. Ok, vamos ahora con los campeones de la Liga Americana, que es el equipo de Tampa Bay. Este es un equipo que, bueno, estuvo a punto, todos lo vimos, de ganar la Serie Mundial. Algunas malas decisiones del manager Kevin Cash, pues entonces se atravesaron, más obviamente ese super equipo de los Dodgers, pues entonces se atravesaron y no ganaron. Pero, bueno, pues lo más importante que pasó en la temporada muerta fue que cambiaron a... ¿Cómo se llama el pitcher? A Charlie Morton. Bueno, claro, Charlie Morton sí firmó con Atlanta, pero estoy hablando es del pitcher de zurdo que firmó con San Diego. Bueno, ya me venía el nombre. El hecho es que perdieron dos importantes lanzadores y bueno, eso debería estarle pasando factura en algún momento. Pero este es un equipo que se caracteriza por tener un excelente, excelente sistema de ligas menores. Así que más de una vez han estado en estas circunstancias que han tenido que improvisar y traer algún pelotero joven y les han logrado sacar petróleo. El line-up proyectado para el día inaugural está encabezado por Austin Meadows, el bateador designado, Brandon Lowe bateando de segundo en segunda base, el cubano Randy Arozarena, que todos lo vimos en la postemporada del 2020, pues bateando una barbaridad, bateando de tercero en el left field, el coreano Jiman Choi bateando de cuarto en primera base, Manuel Margot bateando de quinto en el right field, Joey Wendell bateando de sexto en tercera base, Willie Adames, el shortstop, bateando de séptimo, Kevin Kiermaier, uno de los mejores. Yo hablé la vez pasada del center field de San Luis. Bueno, el equivalente a ese outfielder es este center fielder Kevin Kiermaier, que para mí es el mejor de la Liga Americana. Su problema es que batía muy poco. Batía muy poquito, pero no hay manera de sacarlo del line-up porque tiene un guante realmente top. Kevin Kiermaier bateando octavo y Mike Zunino, el receptor, bateando de noveno. Desde el banco, pues entonces está el que vino de San Diego, que era un prospecto, ya no lo es tanto, pero todavía tiene calidad, Francisco Mejía, el receptor, va a estar desde el banco inicialmente, Yandy Díaz, el infielder, Mike Grusso, infielder y outfielder, y Yoshitomo Tsutsugo. Sí, también infielder y outfielder son los de la banca. Como recordamos, pues este es un equipo que cambia mucho el line-up. El manager, Kevin Cash, se caracteriza por modificar muchísimo el line-up. Entonces ese line-up que le di, pues es lo que más tentativo. Se parece, lo que debería ser tentativo para el día inaugural. Bueno, la rotación ahora está encabezada por Tyler Glasnow, el derecho, 27 años para él, el veteranísimo Rich Hill. Este sí ahora que es un veterano. El zurdo de 10.000 batallas, 41 años para él, va a estar de segundo en la rotación. Chris Archer, el derecho, va a estar de tercero. Ryan Yarbrough, el zurdo, va a estar en el puesto número 4. Y Michael Wacha, que llegó como agente libre, va a ser el lanzador número 5. El nombre que no me venía, Iván, es el de Blake Snell. Blake Snell. Era el número 1. El número 1 que ganó el Cy Young hace un par de años. Pero vimos lo que pasó en la Serie Mundial. La comunicación entre él y el manager Cash se rompió totalmente y terminaron cambiándolo. Y él es una de las razones de que el equipo de San Diego está proyectado para tener una gran temporada. Entonces, la ausencia de Blake Snell, bueno, aquí lo están llenando con Rich Hill, que no creo que sea un Blake Snell, con Michael Wacha, en fin. Esta es una rotación que es bastante veterana. El más joven es Tyler Glasnow con 27 años, pero de ahí Rich Hill 41, Archer tiene 32, Yarbrough tiene 29. Michael Wacha, imagínate, de San Luis. Esta es una rotación veterana, pero también, bueno, obviamente la veteranía te da experiencia. Uno de los puntos fuertes de este equipo es el bullpen. Y aquí de nuevo, no les puedo recomendar un cerrador porque el manager Cash tiene un comité. Todo el comité, como lo vimos el año pasado también en la postemporada, pues todo está Pete Fairbanks, el derecho, Nick Anderson, también derecho, y Diego Castillo, también derecho. Entre los tres, se van a repartir las labores de cerrador, con lo cual no les recomiendo a ninguno de ellos porque no van a tener un buen número de salvados. Sí van a tener buenos números porque los tres son excelentes relevistas en cuanto a efectividad, a ponche cada 9 y ese tipo de cosas, sí, pero si están buscando salvados, mejor que lo busquen en otro lado. Otros lanzadores del bullpen, Ryan Thompson, Chas Rowe, Ryan Sheriff, Cody Reed y Colin McHugh, es el mismo que estuvo con Astros de Houston. Ok, Johnny Chirinos, que es otro de los, el venezolano. Este es otro de los prospectos de este equipo. También se le hizo la Tommy John en agosto del 2020, con lo que todavía pues, no va a estar con el equipo. Y Brendan McKay. Este se esperaba muchísimo de él. Brendan McKay, este es uno de estos casos raros que era pitcher y también era bateador. Y lo escogieron en primera ronda en el 2017. Bueno, pues Brendan McKay también, en este caso, tiene una operación del hombro, lo que se llama el labrum. Y en 19 de agosto del 2020 se operó, así que yo no contaría con él este año. Bueno, este es el equipo de Tampa Bay. Los analistas lo proyectan como segundo en la división. Y obviamente que debería estar jugando postemporada de todas maneras. Un equipo que a mí me gusta mucho, que ha venido surgiendo y que yo creo que este año va a tener mejor temporada todavía, es el equipo de Toronto. El equipo de Toronto, muchos peloteros jóvenes, no hicieron mayores contrataciones en la temporada muerta, realmente tampoco lo necesitaban. Simplemente el caso de George Springer, que era de los agentes libres el más apetecido, entonces ahí sí, pues le apostaron todas las fichas a George Springer en la ruleta y el ya veterano, porque Springer tiene 31 años, pues firmó, como lo dijimos en su momento, firmó con este equipo de Toronto, y va a estar de primero en la alineación. El line-up proyectado es el siguiente: Springer bateando de primero en el center field, Bobby Shedd bateando de segundo en el shortstop, el recientemente adquirido Marcus Semien va a estar jugando en segunda, bateando de tercero, Teoscar Hernández bateando de cuarto en el right field, Vladimir Guerrero Jr. bateando de quinto en primera base. Vladimir bajó 12 kilos. Estábamos acostumbrados a verlo un poquito gordito, se presentó a los entrenamientos bastante slim, así que eso le va a ayudar también tanto a mejorar su promedio al bate, porque obviamente puede correr más, como también obviamente en su salud, que las piernas no tienen que soportar tanto peso. Vladimir bateando de quinto en primera base, Cavan Biggio bateando de sexto en tercera base, Lourdes Gurriel Jr. bateando de séptimo en el left field, Rowdy Tellez bateando octavo en el puesto del designado y Danny Jansen bateando noveno en la receptoría. Un equipo muy balanceado, con bateadores de promedio, con bateadores que corren, bateadores que pueden sacar la bola. Un equipo que va a hacer definitivamente muchas carreras en este año 2021. Desde el banco van a estar apoyando Rhys McGuire, el veterano Joe Panic, infielder, y el también veterano Randall Grichuk, también es outfielder. La rotación del equipo de Toronto está encabezado por el ex Dodger Hyun-Jin Ryu, el zurdo, 34 años para él. Robbie Ray, que llegó en un trade de Arizona este año, el zurdo también, 29 años para él, es el segundo en la rotación. Tanner Roark, esto lo recordamos del equipo de Washington, el derecho, Tanner Roark, tercero en la rotación, 34 años para él. El zurdo de Steven Max, recordamos del equipo de los Mets, llegó en un trade y va a ser el cuarto en la rotación. Y por último, Ross Stripling, que llegó de los Dodgers en otro trade, que va a ser el quinto en la rotación. Una rotación que mezcla, sí, que son básicamente veteranos, 34 años para el coreano, pero que nunca se ha lesionado, 29 para Roy Ray, 34 para Roar, 29 para Steven Max y 31 para Stripling. Bastante veterana la rotación. Aquí está uno de los puntos fuertes de este equipo, el cerrador, y este lo pueden anotar en cualquier quiniela de cualquier fantasy, lo pueden agarrar con toda confianza. Kirby Yates, uno de los mejores cerradores del juego, el derecho Kirby Yates, ya tiene 34 años, pero para el puesto de cerrador está este cuchillo. No tiene, a diferencia pues, del caso del equipo de los Rays, que hablamos ahorita, no tiene ninguna competencia en el puesto de cerrador. Otro lanzador en el bullpen, Jordan Romano, Rafael Dolis, Tyler Chatwood, Ryan Borucki, David Phelps, Julia Merriweather, Trent Thornton y Anthony Kay. En la lista de lesionados, bueno, Patrick Murphy y Nate Pearson, estos no son estrellas ni mucho menos. Estos equipos, dije, como dije antes, me gusta mucho este equipo, tiene muy buena defensiva, tiene muy buena ofensiva. Si la rotación de abridores responde, este es un equipo que no tendría nada raro que se metiera en alguno de los puestos de comodín. Porque recordemos que los comodines pues se aumentaron el año pasado y eso va a seguir este año. Así que bueno, ese es el análisis que le puedo decir de la parte de los line-up, etcétera, etcétera. Vamos entonces a la sección de fantasy, que es la preferida por muchos aquí. Como siempre les digo, agarren papel y lápiz y entonces empezamos en el equipo de Baltimore. El equipo de Baltimore, podemos hablar de una sola estrella, el slugger de 28 años, Trey Mancini, se perdió todo el año 2020 después de que le diagnosticaron cáncer de colon. Entonces se recuperó, hizo su quimioterapia respectiva, se perdió todo el año 2020 y pues gracias a Dios no hay ningún tipo de tumores después de ese proceso y él se siente listo para la temporada 2021. La última temporada que vimos completa Mancini fue en el 2019, donde tuvo estos números, 35 jonrones, 97 empujados, 106 anotados. Entonces, pues obviamente todo va a depender de si está o no está sano, pero este es un pelotero que pues, lo pueden estar agarrando a lo mejor de una quinta, de una sexta ronda, y es un tipo, uno de estos peloteros que por el precio que hay que pagar por él, vale la pena. Vale la pena porque debería estar dando alrededor de 30 jonrones y un averaje de 2.80 o 2.90. Bueno, candidatos a breakouts. Ya yo hablé del pitcher John Means, pues entonces va a estar un poquito bajo en el average draft position, tiene 27 años, pero permitió muy fuerte la temporada, permitiendo solamente 4 carreras en sus últimas 4 salidas y ponchando 30 bateadores. Va a ser el abridor del día inaugural y pues entonces es el as de esa rotación y pudieran estarlo aprovechando. Haciendo mención de lo que dije al comienzo, esta es una división donde es preferible agarrar pitcher de otras divisiones. ¿Okay? Hablé también de Anthony Santander, pues el outfielder de 26 años, 11 jonrones, apenas 37 juegos en el 2020, y se supone que en el 2021 va a estar todavía mejor. Logró aumentar su... Estos son de estas estadísticas nuevas que da StatCast. El launch angle de Santander mejoró de 15.2 grados a 24.7. Eso obviamente le proyecta más jonrones para este año. Como factor de comparación, sloggers establecidos como Joey Gallo o Rick Hawkins tuvieron en 2020 unos launch angles de 26.8 y 24.8 grados. Muy parecido a los de Santander. Entonces, pueden esperar del venezolano 30 jonrones y un averaje más o menos de 260 en una temporada completa. Bust o decepciones no se considera ninguno porque no hay ningún pelotero que se esté drafteando muy alto de este equipo. Prospecto, el lanzador Keegan Aiken, de segunda ronda del 2016, tiene el potencial para surgir este año. Hizo su debut la temporada anterior con muchos ponches, 30.2% de ponches de los bateadores, pero también permitió mucho alto contacto, así que cuidado con él. Si puede controlar sus lanzamientos en cambio, pues entonces pudiera ser un buen stream. Vamos con el equipo de Boston. Ok. Listo aquí. Ok, el equipo de Boston tiene básicamente dos estrellas. Estamos hablando de el shortstop Xander Bogaerts y de el tercera base Rafael Devers. En el caso de Bogaerts, pues el pelotero de los medias rojas que se va más arriba en los drafts, se va en algunos casos en la primera ronda, otros en la segunda. Okay, tiene 28 años y es uno de los shortstop junto con Trevor Story que se va antes. Este es un pick sumamente seguro en esas primeras dos rondas. Alrededor de 30 jonrones pueden esperar para él. También algunas bases robadas y bueno, en el 2020 fue el shortstop número 2 en fantasy. El caso de Devers ha estado teniendo algunos resultados mezclados. Es muy joven todavía, 24 años, pero tuvo una temporada del 2020 muy decepcionante, con apenas 2.22 de promedio, y se ponchó muchísimo. Entonces, si puede bajar su rata de ponche, pudieran estar esperando 30, 35 jonrones tranquilamente del dominicano, porque tiene el potencial para eso. Ok, peloteros breakouts. Bueno, les hablé ya de Alex Verdugo. Obviamente, él no es Mookie Betts, pero mostró algunas cosas interesantes en el 2020, 308 de promedio, 367 porcentaje envasado, 478 de slugging. Pues obviamente, bateando por delante de Bogaerts y Devers, este pelotero debería estar anotando muchas carreras. Y lo proyecta como batear 20 jonrones y robarse 10 bases. El primer base Bobby Dalby también. Pues entonces, tiene potencial de breakout. Le van a dar la oportunidad desde el BAM para ver si se puede hacer con la primera base. Se ha estado ponchando mucho en el 2020, pero aquí están esperando de que puede tranquilamente batear 25 jonrones, sobre todo jugando ahí en Fenway Park. Bueno, Bust, lo que es prácticamente un solo pelotero que ha estado desde el 2019, el 2020 y se espera que también el 2021, que va a estar siendo un boss, decepcionando a los managers, que es Andrew Benintendi. Andrew Benintendi, pues entonces ha estado aumentando su porcentaje de ponche por 3 años seguidos. Ya no es un pelotero que uno pueda confiar en él, así que cuidado con él. Prospecto. Bueno, el mejor prospecto es el jugador de 21 años de edad, Tristan Casas, jugador de la primera base. Algunos reportes lo comparan con Anthony Rizzo y con Joey Votto. Pues bueno, todavía está muy jojoto. Lo que más ha jugado es clase A fuerte, así que, bueno, pudiera ser que en septiembre se tome un cafecito arriba. Estén pendientes con ese nombre porque es uno de las bases del futuro de este equipo. El infielder Jeter Downs es otro prospecto. Va a empezar en triple A, pero pudiera estar pronto subiendo al equipo grande. Pudiera dar oportunidad de 24 jonrones, 24 robos, como ya lo ha hecho en la Liga Menor. Los Yankees de Nueva York. Bueno, ¿qué les puedo decir de los Yankees de Nueva York? Yo aquí debería dejar a Iván que hiciera el análisis. Los Yankees de Nueva York, pues entonces, bueno, los managers pueden, saben exactamente cuáles son las estrellas y qué pueden obtener de peloteros como Aaron Judge o Giancarlo Stanton. Ambos tienen poder para batear cerca de 50 jonrones, pero no, no hay manera que estén saludables. Iván, un comentario. Sí, bueno, yo no confío mucho en Giancarlo Stanton, honestamente se lo digo. Giancarlo, bueno, para mí es un jugador que no es lo que fue cuando jugaba con los Marlins. Para mí ha decaído mucho, se poncha demasiado, se lesiona demasiado, y es el mismo caso de Aaron Judge. Si está sano, pues puede darte mucha solvencia con el bate. Yo me iría más bien para efectos de fantasy, obviamente con un DJ LeMahieu, por ejemplo, de repente un Gleyber Torres, que sabemos que batea promedio, que saca la bola, un Aaron Hicks, un Clint Frazier, que a lo mejor no tiene la misma calidad en lo que respecta a poder, pero creo que son piezas que pueden ser más valiosas a efecto de jugar en el día a día, que es lo que se quiere en el fantasy. Nada hace uno con un jugador de poder que se pasa en la lista de incapacitados. Y obviamente Gary Sánchez, pues tampoco es el mismo pelotero que comenzó, que despuntó como un gran slugger. Ha bajado mucho su tasa de jonrones. Su problema defensivo, pues también creo que lo han hecho perder un poquito ese ojo de tigre que traía el pelotero dominicano. Y bueno, mira, yo creo que yo confiaría más en esos jugadores que, obviamente, claro, por supuesto, si están sanos, te van a dar muchos jonrones, pero yo soy de los que me gusta más un jugador de promedio, que te puede sacar la bola, que te puede batear para promedio, que da extra base. Creo que es una opción un poco más manejable. Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, estoy de acuerdo contigo y te doy un dato duro para reforzar eso. Stanton ha jugado un total de 41, atención, 41 juegos en las últimas dos temporadas completas. Entonces, ojo con eso. Aaron Judge, un poquito más, 130 juegos en dos temporadas. Aquí dice el analista, si cualquiera de ellos pueden jugar 140 juegos, pues obviamente van a dar un rendimiento mayor que el average draft position que tiene actualmente. El caso de Gleyber Torres, bueno, el venezolano que todavía es muy joven, 24 años, pues entonces viene de una temporada, el 2019, donde bateó 38 jonrones, pero en la temporada corta del 2020 apenas 3. Entonces, solamente 2 carreras empujadas en sus primeros 16 juegos. Entonces, lo mismo que siempre les digo, no tomen la temporada del 2020 como para proyectar números. Obviamente a muchos bateadores le fue muy mal. El caso del venezolano fue uno. Y actualmente eso le está golpeando en el ADP, en el Average Draft Position. El venezolano está de número 66 y él es mejor que eso. Pues DJ LeMahieu, con ese megacontrato que firmó, pues entonces aquí dicen que puede ser candidato al MVP. 25 jonrones, 200 carreras entre anotadas e empujadas. Y un average de 330 es algo que pueden esperar de él. El primero hace Luke Boyd, fue una sorpresa. En 56 juegos, batió 22 jonrones, tiene 29 años y también una cosa interesante fue que bajó su rata de ponche al mejor número de su carrera, 23% en el año 2020. Entonces, bueno, es un pelotero del cual en una temporada completa pueden esperar tranquilamente 35 o 40 jonrones. En cuanto al picheo, bueno, todo el mundo conoce a Gerrit Cole, el ganador del Cy Young, pues entonces es el pitcher número 2 que se va en los fantasy, en algunos casos se va como el pitcher número 1, y entonces, bueno, pudieran, es uno de los pocos casos de pitcher que yo puedo recomendar en esta división. Breakouts, bueno, será, aquí se preguntan, por fin el año 2021, perdón, el año que va a explotar Clint Frazier. Fue un pick número 5, es decir, de la primera ronda por los Indios de Cleveland en el 2013. Ya tiene 26 años, pero siempre se ha dicho de que tiene una gran calidad y le van a dar el puesto inicial en el left field, bateando por detrás de Boyd y por detrás de Torres. En 39 juegos la temporada anterior, perdón, 267, 394 de porcentaje envasado, 511 de slugging, con 8 cuadrangulares. Estos números, obviamente, deben mejorar. Pues entonces, si Brett Gardner no está jugando en el left field, pues deberían darle la oportunidad a Clint Frazier. Y pues entonces, en ese caso, debería darle un muy buen rendimiento a los que lo agarren, porque actualmente se está yendo como el número 183. Bueno, vos, decepciones. Ya tú hablaste de este pelotero. Anteriormente se consideraba que Gary Sánchez era uno de los mejores catchers bateadores de la liga y lleva 3 años seguidos, pues entonces que en vez de bombardear a los pitchers, está bombardeando a los managers del fantasy. Ha bateado por debajo de lo que se llama la línea Mendoza en 2 de las últimas 3 temporadas. El año anterior, apenas 147, 253 de porcentaje envasado y 365. Entonces son números realmente pedestres. Aparte de eso, ha aumentado su rata de ponche y, bueno, en resumen, no les puedo recomendar a este receptor. El prospecto número 1 es Jason Domínguez, un outfielder, pero está muy jojoto todavía, tiene apenas 17 años y todavía no debería estar subiendo a Grandes Ligas. El mejor prospecto del picheo es David García. Pues entonces abrió 6 juegos la temporada anterior con 4.98 efectividad y 5.5 ponches por cada boleto. Es uno de los que se supone que va a estar en la rotación de aquí a quizá un año. Ok, Tampa Bay Rays. Ok. El outfielder Austin Meadows es una de las estrellas de este equipo. Pues entonces en el 2019, es la referencia más práctica que podemos tomar, 33 jonrones y 12 bases robadas. Después estuvo con el COVID, estuvo con múltiples lesiones y pues bueno, él apenas tiene 25 años y entonces con un 33% de ponche con todos estos problemas que tuvo en el 2020. De todas maneras, llegó hasta la Serie Mundial. Si está sano, puede tranquilamente batear 30 jonrones y robarse 10 bases. Esto es algo que siempre uno como manager fantasy está buscando. Brandon Lowe, el infielder, pues entonces 17 jonrones en el 2019, 14 en la temporada corta y bajando también su porcentaje envasado de casi 10%. En una temporada completa debería batear 30 jonrones por primera vez en su carrera. Okay. Ok. Un segundito. Aquí. ¿Aló? Sí, aquí estamos. Ah, sí. Ok, breakouts. Bueno, hay que hablar de este pelotero, Randy Arozarena. Todos vimos lo que hizo en la temporada, en la postemporada. Pues entonces, 25 años para el cubano. No esperamos de que bate 377 en una temporada completa, pero sí es un bateador que puede batear 300. Pudiera estar bateando unos 30 jonrones y tiene una combinación muy apetecida de poder y velocidad. Así que no tendría nada raro que fuera miembro en una temporada completa del Club 2020. Así que es un pelotero que yo no lo recomiendo en una primera ronda, pero sí de una, lo mejor de una tercera ronda. Las decepciones, bueno, ya yo hablé de él, Francisco Mejía, estaba supuesto a ser el gran prospecto de la receptoría cuando estaba en San Diego, no explotó nunca, ahorita llegó a los Rays, vamos a ver qué pasa con él. El problema de él es su defensiva detrás del plato, y los Rays tienen uno de los mejores catchers defensivos en Mike Zunino, así que es un problema para él. Vamos a ver qué puede pasar con Mejía, a lo mejor pudiera ser bateador designado en algunos juegos. Uno de los prospectos más importantes del béisbol es el dominicano Wander Franco. Una superestrella en potencia con las 5 herramientas, tiene poder, tiene velocidad, tiene la posibilidad de envasarse, tiene disciplina al plato, apenas tiene 19 años. Anoten ese nombre porque en el momento en que lo suban, tiene 19 años, repito, van a tratar de mantenerlo en las menores por lo de la regla esta del tiempo de servicio, van a tratar de no subirlo de inmediato, pero a lo mejor por ahí de agosto o septiembre lo estuvieran subiendo. Aquí dice, apenas lo suban, Franco needs to be rostered in every league. Entonces, tienen que agarrarlo en todas las ligas. Así de bueno es este muchacho. La última vez que yo vi a unos analistas hablando así de un prospecto fue con el venezolano Ronald Acuña, que yo hablé de ese caso aquí en el podcast antes de que subiera con los Bravos de Atlanta. Bueno, el dominicano Wander Franco es otro pelotero por el estilo de Ronald Acuña. Los Toronto Blue Jays pues tienen a Vladimir Guerrero, tienen a Bobby Shedd, tienen a Cavambillo, que van a estar en este infield por mucho tiempo. Peloteros muy jóvenes, todos traen ese gen del pelotero en su ADN. Todos son hijos de ex-B-Leaguer. Y cada uno de ellos tiene el potencial de ser inclusive, quizá a lo mejor con la excepción de Cavambillo, que todos sabemos lo que fue Craigvillo. Pero ellos tienen la posibilidad de mejorar lo que hicieron sus padres. Bueno, por mucho tiempo el considerado prospecto número uno del béisbol, Vladimir Guerrero, todavía tiene apenas 21 años. Dije que había bajado el 12 kilos de peso. Todos recordamos lo que hizo en el Jonrón Derby el año pasado. Se ha comprometido a quitarse el exceso de peso y lo hizo. Lo invito a que vean la foto. Cómo se presentó al campo de enterramiento. Este es un pelotero que el cielo es el límite para él. Lo mismo puedo decir del shortstop Bobby Shedd. Es tan bueno que acaban de firmar al que era shortstop de Oakland y no se llama Semien, no va a poder jugar shortstop. A Semien lo van a poner en la segunda base. A Shedd no hay quien lo mueva de ese shortstop. El jugador de 22 años no ha hecho sino mejorar desde que debutó en el 2019. Estableció un récord de las grandes ligas cuando se convirtió en el primer pelotero en la historia en batear un doble en nueve juegos consecutivos. Pelotero que se envasa muchísimo. Además de eso, puede robar bases, puede batear cuadrangulares y puede batear 300. Billo, habría que ver dónde lo van a poner. Con la llegada de Semien, posiblemente pase a tercera base, pero también tiene esta combinación que tiene Bichette de poder y velocidad. 25 runs y 15 robos. No tendría nada de raro en el caso de Billy. También tiene mucha disciplina en el plato, con más de 16% de boletos. Y por supuesto ahora hay que hablar de Springer y de Marcus Semien. Estos van a ser peloteros, obviamente, titulares en el line-up. Springer, como dije, bateando de primero, debería estar anotando muchas carreras. Y Semien, pues jugando en segunda base, pues también. Así que este es un line-up proyectado que le dan en global 5.41 carreras promedio por juego. La segunda más alta de la división, ¿detrás de quién? De los Yankees de Nueva York. Así que equipo que va a anotar muchísimas carreras. Pues entonces, bueno, el pitcher Nate Pearson debería ser un breakout este año. Tiene además de una recta de 97.5 millas por hora, un slider de más de 80 millas por hora, tiene curva y tiene cambio. Así que ese es un nombre a tomar en cuenta. Y vos, pues el dominicano Teóscar Hernández, que se estaba esperando mucho por él, pero se poncha mucho. Se ha ponchado en más de 30% de su, su turno al bate y eso es inaceptable. Así que si logra mejorar eso y aumentar su rata de su porcentaje en base, pues entonces es un bateador que puede dar más de 30 cuadrangulares. Prospecto, el graduado de Vandermeer, Austin Martin, lo agarraron con el pick número 5 en el último draft y se considera el mejor bateador del draft del 2020. Okay, puede jugar en cualquiera de las posiciones del infield y también, bueno, otro bateador más que puede batear 20 jonrones y robarse 20 bases. El problema es que con tantos jugadores jóvenes en este equipo, pues entonces no sabemos qué puesto puede tener este muchacho, así que a lo mejor alguno de ellos pudiera ser candidato a un trade cuando llegue el trade deadline. Bueno, compañeros, ese es el análisis de la división del este, y yo les había prometido aquí un bonus track, y entonces les voy a hablar de cuáles son los jugadores más, undervalued, Roberto. O sea, tú dices los que... ¿Cómo traducimos esto? Undervalued, como... Subvaluado. Exacto. Ok, entonces los jugadores subvaluados en el fantasy siempre es interesante porque son jugadores que su average draft position está muy bajo para lo que se espera de él. En otras palabras, lo consiguen por poca inversión en los drafts y pudiera estar produciendo muy buenos resultados. Entonces empezamos. Entonces aquí le preguntaron a los expertos, bueno, ¿qué pitcher abridor son los más subvaluados? ¿Y por qué? Bueno, pues no voy a hablar de por qué, porque ya me voy a llevar mucho tiempo, pero le voy a dar los nombres. Patrick Corbin de Washington está como 127 en el average draft position. Eso parece muy bajo. Dylan Bundy de Los Ángeles de Anaheim también está como, sale como el pitcher número 112. Esto parece demasiado castigo para él. Aaron Cival de Cleveland, Corey Kluber de los Yankees está como el 164 y ya vimos que está de segundo, proyecta estar de segundo en la rotación de los Yankees. En cuanto a los bateadores, ¿quiénes son los bateadores más subvaluados en los rankings y por qué? Bueno, entonces Nick Castellanos, el fielder de Cincinnati, se está yendo con un ADP de 83 y este es un pelotero que tiene características para terminar entre los mejores 30 bateadores. Es un tremendo bateador, Nick Castellanos. El de los Mets, Dominic Smith, primera base y fielder, se está yendo con el average draft position de 111. Esto también pareciera mucho, muy bajo para él. El veterano Nelson Cruz se está yendo como 86 y en las últimas temporadas estaba en el top 20 entre los bateadores. ¿Okay? Así que pudieran estar aprovechando. Lo pueden conseguir. Lo que llaman aquí en Venezuela, mango bajito. Hablé de este pelotero en el análisis de la división, Trey Mancini. Se está yendo debido a que perdió todo el 2020 y hay dudas con respecto a su salud. Se está yendo como el 167, pero tiene potencial para ser un top 30 o un top 25 en cuanto a los bateadores. Y también hablé de él ahorita. El cubano Randy Arozarena se está yendo como 59, pero la data de StatCast es tan interesante que, bueno, el cielo es el límite para este cubano. Así que pudieran estar aprovechando, porque un pick 59 es más o menos una tercera ronda. Y Arozarena tiene potencial para hacer segunda ronda. Es más, 59 es un poco más, es como cuarta ronda. Pueden estar aprovechando porque si le va tan bien en el 2021 como proyecta sus números de la postemporada del 2020, olvídense de este pelotero para el 2022, porque este va a ser un pelotero de primera ronda. Así que bueno, ese es el bonus track que les puedo ofrecer. Y bueno, ya eso es todo lo que tengo. No tengo más nada. Iván y Roberto. Muy bien. Muy, muy interesante. Además, agrega información importante para todos los que vamos a jugar en el fantasy. Así es, ciertamente. Bueno, esta es una edición, como decíamos al principio, que es muy extensa, muy larga, porque es de las más robustas del béisbol, pienso yo, el de la americana. Entonces, pues por supuesto, hay mucho material que, mucha tela que cortar. Bueno, no sé si, bueno, ¿tienes alguna otra noticia que quieras comentar o sigo con la mía? Bueno, comento después que tú termines. Voy con la NBA al final que tú termines. Ah, bueno, ok. Tengo mi pregunta de la semana. Ajá, venga. Ok. A ver, la semana pasada les pregunté si ustedes tuvieran el primer pick, ¿qué jugador elegirían? Y de ahí me dijo Iván, perdón, me dijo Ángel que pues no elegiría un pitcher. Sin embargo, ¿cuál sería el primer pitcher que ustedes seleccionarían si todos los pitchers estuvieran disponibles? Iván, tú empiezas. Wow. Bueno, está complicado porque cualquiera te diría que Gerrit Cole sería la joya de la corona, ¿no? Pero hay lanzadores muy interesantes, como el mismo caso de Blake Snell, que va a cambiar mucho con este cambio de equipo. Wow. Está Clayton Kershaw, que ya no es el mismo lanzador de otros años. Trevor Bauer, en fin. Yo si tú me preguntas, para responder tu pregunta con exactitud, yo estaría entre Gerrit Cole y Blake Snell, sin duda alguna. Okay. Nada más quiero otra, le doy la palabra a Ángel, pero hace como 3 años estaba yo en un Uber yendo a mi casa durante nuestro draft, ¿sí? Y entonces estaba paneando, pero en vez de utilizar la mano derecha, se me ocurre hacer con el izquierdo y que le doy y que elijo sin querer a Blake Snell. Y luego esa temporada me fue muy bien. Pero bueno, Ángel, ¿tú qué andas? Es un excelente lanzador y en San Diego le va a ir muy bien, porque el parque de San Diego es un parque de lanzadores. Yo pienso que la pregunta es, ¿qué pitcher agarrarías con tu primer pick? O no, si tuvieras la oportunidad, todos los pitchers estuvieran disponibles, ¿sí? Okay. Y cuando tú decidieras elegir un pitcher, ¿cuál sería ese? Yo creo que yo me iría por Jacob deGrom. Para mí es el mejor lanzador con diferencia de las grandes ligas. Bueno, ha ganado el Cy Young en dos de los últimos 3 años, que no es concha de ajo, como se dice. Entonces, con un equipo de los Mets que debería estar haciendo más carreras, eso le va a ayudar en el capítulo de juegos ganados. Y ya él se encarga, pues, las estadísticas que son controladas por el pitcher, efectividad, ponches, todo lo que ya conocemos. Para mí, repito, es el mejor del juego. Yo me iría por Jacob deGrom. Okay. Va, muchas gracias. De nada. Bueno, muy bien. Entonces, siguiendo con la tónica del programa y en aras del tiempo, pues bueno, voy a comenzar con lo que les había anunciado, y era obviamente la presentación la última presentación del equipo. Bueno, hubo varios anuncios. Primero, esta temporada hay una escudería que cambió de nombre y otra escudería que cambió de dueño. Como todos saben, la Williams es una escudería de muchísimos años, con muchísimo renombre, que ganó títulos mundiales. Una escudería donde corrieron pilotos de la talla de Ayrton Senna da Silva. Esta escudería fue vendida, ¿okay? Y la compró un grupo, ¿okay? Que se llama, el grupo, ya les voy a decir, el grupo se llama Dorilton Capital. Es un equipo, estos dueños, me imagino que es un consorcio, ¿okay? Hizo la compra a la familia Williams, Y bueno, el día viernes presentó su monoplaza, el FW43B, con el que quieren, pues, obviamente, vivir viejos capítulos de gloria, pues, que tuvo esta escudería. Cabe decir que este equipo va a contar con sus dos pilotos, George Russell y Nicolás Latifi, que bueno, que está debutando en esta categoría. Mercedes va a ser la empresa que les dará la unidad de potencia a este vehículo, ¿ok? Que bueno, lamentablemente yo les aconsejo, si pueden, los que puedan verlo, buscarlo en internet. El carro es muy bonito, unos colores bien, bien, bien interesantes, ¿ok? No tiene patrocinio, es un equipo que es sustentable por ellos mismos, o sea, eso indica que tienen fuerza económica como para mantenerse en el campeonato. Y bueno, ellos están apostando, obviamente, por este coche, ¿no? De verdad, yo creo que está bastante interesante. No les voy a decir que va a ser un contendiente, porque bueno, hay que ver cómo es su primer año, obviamente, nuevo director en la escudería. Pues por supuesto, eso es algo que va en contra, ¿no? Pero ellos están sembrando las bases para obviamente hacer una campaña interesante. Entonces, bueno, eso es por este lado que les quería comentar. Ya el equipo Haas también va a hacer su presentación en estos días. El equipo que va a correr con bandera rusa, y por el que obviamente que vamos a ver el debut de el hijo de Michael Schumacher, Mick Schumacher, va a ser uno de los pilotos de este equipo, lo que obviamente pues tiene una gran expectativa para toda la fanaticada de la Fórmula 1. Ver qué tal es el hijo de Michael Schumacher, pues el 7 veces campeón del mundo, que porque se tiene una gran expectativa. Eso en cuanto a la Fórmula 1. En cuanto al motociclismo, bueno, ya se tiene un calendario ya fijo, ¿okay? para esta temporada. Hay que decir que se van a correr, no va a haber como el año pasado, que se corría dos fines de semana consecutivos en un mismo circuito por el asunto del COVID. Pues ya se han replanteado muchas circuitos, de los cuales, pues, por razones obviamente de lo que ha sido la pandemia, pues se ha descartado la gira por Asia, sobre todo en China, Japón. Y bueno, yo creo que eso va a ser un algo importante, pues, que se va a poder cumplir el calendario como normalmente se corría. Okay, entonces, bueno, eso ha sido todo lo que se espera ahorita en el campeonato de este año. La otra noticia es que, bueno, el piloto Marc Márquez todavía es duda. Hay mucha expectativa con lo que ha sucedido con él. Está tratando de hacer una rehabilitación, pues, muy, muy exhaustiva, pero todavía hay muchas dudas con que el joven español pueda correr. Inclusive se habla de que su carrera está en tela de juicio, porque después de tener esa infección en el brazo, pues no ha sido capaz de recuperar la movilidad ni siquiera en un 40%. Entonces, bueno, esto es un detalle, pues de mucho cuidado, y bueno, yo creo que la gente de Honda, pues, va a tener que ir pensando en conseguir un piloto nuevo para esta temporada. Bueno, básicamente esas son las noticias que tenía de deportes a motor. Y bueno, entonces podemos saltar de una vez para la sesión de Roberto, que es la de la NFL. Pero ¿no iba a platicar Ángel de la NBA? Ah, cierto, cierto. Se me pasó lo de la NBA, cierto. Cierto, sí, perdón, Ángel. Me está negreando el partner, Iván, me está negreando. Sí, no, es que... Qué bueno, una de cal por todas las de arena. Rapidito. Muy rápido. No pude ver esta competencia, pero bueno, les había hablado de que el juego estrella este año tenía un formato nuevo, porque entonces en vez de ser un fin de semana, pues se iba a hacer todo en un mismo día. Y entonces no se jugó el acostumbrado juego de futuras estrellas. Se nombraron los miembros de los equipos, pero no se jugó por cuestión de falta de tiempo. Entonces, la competencia de habilidades, pues al final llegaron Domantas Sabonis de Indiana contra Nikola Vucevic de Orlando y se impuso Sabonis. Aquí lo que yo traigo como dato curioso es que a la final de esta competencia llegaron un lituano, Sabonis, y un montenegrino, Vucevic. Dato curioso. Ningún americano en este caso. Había algunos, pero en las rondas previas. En la competencia de tiros de tres, pues esto no es sorpresa para nadie, pues el mejor triplero del juego, Stephen Curry, pues nuevamente volvió por sus fueros y con 31 triples en la primera ronda y 28 en la segunda, pues le ganó a Mike Conley de Utah Jazz y bueno, se ratificó como el especialista en tiro de tres que todos sabemos. En la competencia de clavado, el jovencito Anfernee Simons de los Pro Portland Trail Blazers le ganó a Obi Toppin de los New York Knicks. Y bueno, este muchacho promete mucho. Anfernee Tirik Simons o Simons de la IMG Academy en Bradenton, Florida. Es la primera vez que un jugador de los Portland Trail Blazers gana la competencia de clavado. Y entonces, bueno, el juego de estrellas como tal, pues ya les había comentado que se iba a jugar el Team Durant contra el Team LeBron. Kevin Durant no pudo jugar por estar lesionado, pero bueno, era el capitán de su equipo, que tenía a Kyrie Irving, Joel Embiid, Kawhi Leonard, Bradley Beal y Jason Tatum. Ese fue el quinteto abridor. Y por el Team LeBron, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Luka Doncic y Nikola Jokic. Ese fue el quinteto del Team LeBron. Entonces al final, el Team LeBron se impone por 170-150 al equipo de Durant y el MVP fue Giannis Antetokounmpo con 35 puntos. Eso es lo que les puedo reportar del juego de estrellas. No les puedo decir mayor cosa porque repito que no lo pude ver. Así que bueno, ahora sí, Roberto, todo tuyo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Pues bueno, pues vamos a platicar en nuestra última sección de la NFL. Para esto quiero platicarles cómo están el calendario de la NFL. El día de hoy era el límite para que los equipos pusieran la etiqueta de jugador franquicia a los jugadores. De aquí se detona una noticia que ahorita voy a platicar, ¿ok? En 9 días empieza la agencia libre. En 42 días empiezan los entrenamientos de temporada baja. En 52 días es el draft de la NFL y en 185 días es el inicio de la temporada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que les puedo decir? El día de hoy, hace una hora y media, sale una noticia en la que Dak Prescott, de quarterback de los Dallas Cowboys, firma un contrato, ¿sí? Previo a que termine, o sea, que sepa, como decía antes, previo a la finalización de jugador franquicia, o sea, el límite máximo que tenían los equipos para poner el jugador franquicia. Pues Dak Prescott firma un contrato por 4 años, $160 millones a $164 millones. Obtiene una cláusula de no trade o no cambio, una cláusula también de no etiqueta, jugador franquicia, y el mínimo garantizado son $126 millones. Entonces, Iván, entre los equipos a los cuales ha sido Dallas, ¿qué opinas de esto? Wow. Bueno, yo no sé, yo realmente es una firma bastante, wow, pretenciosa, ¿no? Yo no sé si es lo que DAC estaba buscando, pero creo que los cabos están pagando un poco caro. No sé cómo está el cap salary en el equipo de Dallas, pero quizás pueda afectar un poco, obviamente, lo que sería el reajuste del equipo en cuanto a potenciarlo con algunas faltas, porque el mariscal de campo no es todo. O sea, hay muchos huecos ahorita en el equipo de Dallas que, bueno, que este acuerdo, pues no sé qué tanto afectaría esa capacidad de estructurar un equipo, obviamente, que sea competitivo. No sé cuánto aspiraba Dak Prescott, pero bueno, yo creo que es un contrato bastante, bastante interesante. Sí, mira, sí te puedo decir que en redes sociales, en Twitter, en Facebook, desde que vi eso, he visto una discrepancia en los aficionados. Hay algunos que dicen que están súper apenados de este contrato, que él no se lo merece. Hay otros que están súper contentos por esto. Sin embargo, vamos a verlo fríamente. Dak Prescott, yo creo que está dentro de los 15 mejores quarterbacks de la NFL, no de todos los 10. Sí, vamos a decir que casi está como en la tabla superior. Sí, en la tabla superior, no en la tabla inferior. Es totalmente cierto que desde que Tony Romo se lesiona, él entra, ha sabido pues mover a Dallas, ¿no? El problema de Dallas, pues es lo que hemos visto en años anteriores. O tenía una súper defensa y una muy mala ofensiva, o pues estaba moviendo muy bien la parte ofensiva, pero tiene una mala defensa, como le pasó el año pasado. Entonces, yo sí creo que es súper exagerado la cantidad de dinero garantizado que se lo dieron, porque le pueden haber dado los 4 años, 160 millones de dólares, a lo mejor 30, 40 millones de dólares garantizados, o 60, por decirlo, y ahí te ves. Pero 126 se me hace muy alto. Yo lo que pienso es que, ¿por qué le están dando tanto? Jerry Jones no es tonto, ¿no? No se deja convencer como otros dueños de otros equipos, como por ejemplo cuando a Jay Cutler le dieron ese supercontrato, o lo que platicamos en semanas anteriores de Carson Wentz y Jared Goff. Yo creo que algo tiene que ver con Dak Prescott en el sentido de venta de camisetas o algo que pueda hacer negocio directamente con Dak Prescott, porque no veo de qué otra manera pudiera llegar a ser o sea, no estoy diciendo que sea al 100%. Sí creo que Dak Prescott es importante para Dallas. Si Dallas puede reestructurar, y ahorita lo vamos a platicar al final de esta sección, ¿cómo está el cap salary de Dallas? Y pueden reestructurar para fortalecer la defensiva, que él se mantenga sano. Dallas perfectamente podría llegar a los playoffs y pelear en la peor división de toda la liga de la NFL. ¿Sí? Entonces, creo que, pues bueno, esto es lo que se dio, ¿no? Bueno, ok. Paso a otra noticia. Fíjense, esta es la primera vez que veo una noticia así. Pero resulta que cuando contrata los Arizona Cardinals a J.J. Watt, ¿sí? Pues resulta que el número 99 pertenecía a Marshall Goldberg. Él era un jugador de los Cardenales, creo que de San Luis, hace como 30, 40, 50 o 60, no, 30 no, como 60 o 70 años, de los cuales Cardenales pues retiró ese número a favor de Marshall Goldberg. Pues ahora lo que hicieron los Arizona Cardinals fue subir ese número, ¿sí? Para que J.J. Watt lo portara. Entonces, les voy a decir qué es lo que creo o cuál es la lectura de esto. Yo creo que le está diciendo Arizona a J.J. Watt, quédate con nosotros, no nada más te estamos pagando esto, no nada más estamos haciendo las cosas importantes para hacer un equipo de playoffs y que tú estés en un equipo ganador, sino que cuando se retire J.J. Watt, se retire como Arizona Cardinal. No se va a retirar como Tejano de Houston, por cómo se salió de la organización. Sin embargo, yo creo que por eso lo hicieron. ¿Sabes qué? Te dejamos el número 99, hazlo tú y probablemente sea por eso. ¿Cómo ven? Wow, o sea, traer un número que estaba retirado para volverlo a activar. Exacto, nunca lo había visto. Nunca. Yo tampoco nunca lo había visto. Sí, ¿no? Y por ejemplo, Pittsburgh tiene muy pocos números retirados, porque constantemente vemos que hay grandes jugadores que vuelven a retomar esos números, etcétera. Entonces tienen esa, como esa filosofía. Pero, pues sí, nunca había visto. Ok. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es lo que alguien de nuestra audiencia, de nombre Daphne, me pide que platique específicamente de Ben Roethlisberger y el nuevo contrato que firmó con Pittsburgh. Lo firmó la semana pasada, hace 4 días. ¿Ok? Vamos a ver. Roethlisberger decía, sí, quiero regresar, estoy dispuesto a regresar. Y entonces Pittsburgh le dijo, perfecto, pero ¿qué crees? Tienes que tener un pay cut. Tienes que hacer algo a favor del equipo. Y esto es porque Pittsburgh, como tal, lo platicamos la semana pasada, pues estaba muy restrictivo respecto al cap salary. En algún momento lo vamos a ver al final. ¿Sale? Y entonces esa era la discusión. Yo decía, no, pues que Roethlisberger ya se retire, pero como ya sabemos todos los quarterbacks, o sea, Drew Brees, Roethlisberger y varios más, pues no se quieren retirar. Pero bueno, resulta que Roethlisberger por fin firma un contrato con Pittsburgh y voy a platicar el mismo. El primero es lo siguiente. El sueldo se rompe de esta manera. Roethlisberger recibe un salario base de $1,075,000 para el 2021. Este salario es el salario mínimo para un veterano, ¿ok? Con un bono por firmar de $12,925,000,000, el cual, ¿sí?, van a lanzar gracias a este bono, ¿sí?, a 4 años. O sea, el total del salario de Roethlisberger lo van a lanzar a 4 años. Entonces, se divide de esa manera. Ahora, técnicamente estaríamos viendo que Roethlisberger hubiera obtenido un contrato, digamos, de 4 años. Pero la realidad es que el contrato es por 1 año. Vence al término de la temporada 2021. Si Pittsburgh no llega a los playoffs, ahí acaba, ¿sale? Si Pittsburgh llega a los playoffs, acaba al día siguiente de hasta donde llegue Pittsburgh, ¿sí? Puede ser playoffs, puede ser el Super Bowl, cualquiera de esos. Antes del nuevo contrato, Roethlisberger iba a ganar, $19,000,000 en el 2021, 4 millones de sueldo, más un bono de haberse quedado en el equipo, en el roster, de 15 millones. Esencialmente lo que hizo Pittsburgh fue romper ese año final de su contrato y cambiar el valor, así que él va a ganar 14 millones, que es, reitero, el sueldo mínimo, que es 1.075, y un bono por firmar de 12.92 millones. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo Pittsburgh? Pittsburgh, al hacer esta estructura del contrato, se ahorra 15 millones en el 2021 y le quita al equipo varios millones para estar al menos 3.6 millones abajo del cap salary, que es más o menos estimado en 185 millones. Reitero, todavía no se sabe cuál es. Sabemos cuál es el piso, no sabemos cuál es el techo del cap salary, ¿sale? Con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente Pittsburgh podría llegar a negociar con agentes libres como Juju Smith-Schuster, Bud Dupree, etcétera, y prepararse para los contratos que van a expirar en el 2022. TJ Watt, Minka Fitzpatrick, Joe Hayden, etcétera. ¿Sale? Yo creo que la prioridad en Pittsburgh debe ser Bud Dupree, ¿sí? Que es el outside linebacker. Si TJ Watt está del lado izquierdo, Bud Dupree está del lado derecho y ellos hacen excelentes, una excelente mancuerna. No sé si trae a Juju Smith-Schuster. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la noticia de Roethlisberger. ¿Dudas hasta aquí? Yo insisto que Pittsburgh debería insistir en un nuevo quarterback, honestamente. Estoy de acuerdo. Yo creo que ya está bueno. Iván, ¿cómo está Roethlisberger? Yo creo que ya está quemado, honestamente. Ok. Yo también creo que está quemado. Pero te voy a decir que lo que hizo Pittsburgh cuando fue eliminado de los playoffs. Jaló a Dwayne Haskins de Washington. Recordemos que Dwayne Haskins fue cortado. Creo que fue cortado en la penúltima jornada. ¿Sale? Dwayne Haskins fue tomado en el pick de primera ronda de Washington, el lugar número 15. Dwayne Haskins con Oklahoma fue increíble. Hizo algo así como 53 touchdowns, 4 intercepciones. Yo creo que jalaron a Dwayne Haskins para trabajarlo, para que se le quitara pues, todo lo malo por lo cual no la hizo en Washington, para poder sustituir directamente a Roethlisberger. Yo creo que él también lo sabe, ¿no? Entonces yo pensaría que es por ahí, porque no creo que Pittsburgh se vaya a ir con un quarterback en en el draft, ¿ok? Bueno, quería platicarles de una estadística chistosa que vi en Twitter, en la cual dicen cuáles son los estados que tienen al menos 2 o más equipos de la NFL, ¿ok? Entonces, solamente voy a platicarlos. Maryland tiene a 2, que es Washington y Baltimore. Pennsylvania tiene a Filadelfia y a Pittsburgh. Ohio tiene a Cleveland y a Cincinnati. California tiene a Chargers, Rams y 49ers. Florida tiene a Buccaneers, Dolphins y Jacksonville. New York tiene a Jets, a Giants y a Buffalo. Y Texas tiene a Cowboys y a Houston. Entonces, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados que tienen al menos 2 equipos para arriba. Y si vemos el total de equipos son 2, 4, 6, 9, 12, 15, 17. Estamos hablando que son la mitad de los equipos de la NFL son 16 más 1. Sí, estamos hablando que 7 estados tienen a 17 equipos. Pero hay 15 estados que solamente tienen un equipo, ¿ok? Para que veamos que en Estados Unidos solamente hay 22 estados que tienen esto, ¿no? Entonces, se me hizo chistoso y por eso lo quería platicar. Ok, otra noticia es que Kyle Rudolph, y eso lo platicó o lo puso Iván en nuestras noticias, en las noticias de nuestro WhatsApp. Kyle Rudolph, tight end de Minnesota, fue cortado la semana pasada. Kyle Rudolph, nada más quiero decir que sí era muy conocido, no era de los mejores tight ends. Para mí, yo creo que la mejor temporada que tuvo fue en el 2016, 840 yardas, 7 touchdowns, ¿sí? Tuvo un buen promedio en ese entonces de 52.5 yardas, sin embargo, fue cortado. Él agarró, no se ha retirado, sigue buscando equipo donde colocarse. Sin embargo, hizo una carta muy emotiva para los Minnesota Vikings y todo lo relacionado. ¿Ok? Uh-huh. Y lo que quiero platicar por último es respecto al cap salary. Esto no nada más es una noticia que, como lo que platiqué la semana pasada, y debe de terminar. A mi juicio es algo que debemos de platicar hasta que quede pues, totalmente visto todo lo que debemos de ver del cap salary, ¿ok? Y es por eso que semana tras semana voy a ir platicando algo así del cap salary, ¿sí? Tanto preguntas como datos duros que se van a ir viendo hasta probablemente una semana antes del draft para que podamos ver cómo se están reestructurando los equipos. Obviamente, la próxima semana, en 9 días, es el inicio de la temporada, perdón, el inicio de la agencia libre, ¿sale? Y es importante de ver lo que están haciendo algunos equipos ahorita para reestructurar su cap salary para poder contratar a jugadores agentes libres, y habrá otros que no, ¿okay? Entonces, una pregunta es, ¿puede un equipo traspasar el espacio sobrante del cap salary no utilizado de una temporada a la siguiente? La respuesta es, una forma en que los equipos pueden aumentar su espacio de cap salary es traspasando cualquier espacio de cap salary no usado del año anterior. Los equipos deben notificar a la liga la cantidad que desean transferir de un año al siguiente antes de las 4 p.m. del día siguiente del último partido de la temporada regular. ¿Sale? Esto se implementó en el contrato colectivo del 2011. Antes de eso, los equipos usaban incentivos falsos para traspasar el espacio límite máximo de un año al siguiente. Y ese contrato colectivo con los jugadores eliminó este proceso falso e instituyó un proceso más racional y directo. ¿Ok? Otra pregunta es, ¿todos los jugadores cuentan para el límite salarial, para el cap salary de su equipo? Sí. Una vez que ha comenzado la temporada, todos los jugadores, ya sea en la lista 53 jugadores, la reserva lesionada de IR, los físicamente incapaces de desempeñarse, que es la PUP, o el equipo de práctica, cuenta para el límite salarial del equipo. Los únicos jugadores que no cuentan contra el cap salary son los jugadores que están en una de las listas de excepciones de la NFL. ¿Okay? Bueno, voy a pasar a una última pregunta y me voy a ir al análisis del cap salary. ¿Okay? ¿Los agentes libres no firmados cuentan para el tope salarial? Hay varios tipos de agentes libres y si cuentan o no depende de la categoría a la que pertenezcan. Agentes libres no restringidos, que es UFA, ¿sí? Unrestricted Free Agents. Jugadores cuyos contratos han expirado y los jugadores que se convierten en agentes libres en virtud de ser liberados por el equipo no cuentan para el tope salarial del equipo, para el cap salary. Esto fue lo que pasó con J.J. Watt, ¿ok? Él se volvió un UFA. Agentes libres restringidos, que es RFA, Restricted Free Agents. Jugadores que tienen menos de 4 años de tiempo de servicio acumulado, que han recibido una oferta de contrato de RFA de ese tipo, sí cuentan para el límite salarial por el monto de la oferta RFA. Los agentes libres de derechos exclusivos ERFA, Exclusive Restricted, no, bueno, no, estoy tratando de adivinar, pero no sé qué significa ese acrónimo. Jugadores con menos de 4 años de tiempo de servicio acumulado que han recibido una oferta de contrato ERFA de ese tipo también cuentan para el límite salarial, nuevamente en el monto de su oferta ERFA. Y etiqueta de franquicia o transición, cualquier jugador que recibe la etiqueta de franquicia, o sea, ¿sí? Que no sea la etiqueta de franquicia exclusiva, sigue siendo técnicamente un agente libre, pero está restringido por la etiqueta. Un jugador bajo la etiqueta cuenta contra el límite salarial por el monto de la oferta de franquicia o etiqueta de transición. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Venga. Yo tengo una duda. Échala. Tengo entendido que el jugador de Dallas que tenía esa etiqueta era Dak, ¿no? Así es. Solamente entonces, puedes ahora que firmó este contrato, entonces ya no es. Exacto. Solamente... ¿Quién es? A ver, no, perdón. Los equipos solamente pueden poner una etiqueta de jugador franquicia para un equipo. Para todos los jugadores. Pero ya él firmó contrato. Quiere decir de que esa etiqueta no les queda libre. No se lo pueden poner a otro jugador. No, porque ya venció el límite para poder firmar a un jugador así. Ah, ok. Gracias. Piénsalo de esta manera, como en el fútbol, ¿ok? Tú tienes el mejor jugador de tu equipo, al que le, ¿sí? Del Barcelona, del Real, de la Juventus, del que sea, ¿ok? Entonces haces todo lo posible para que ese jugador no se salga de tu equipo y no se vaya a otro equipo, probablemente a uno mismo de la misma liga donde esté jugando. Eso es lo que hace, digamos, el hecho de meter la etiqueta jugador franquicia. Porque a lo mejor Dak Prescott pues, se volvía agente libre y decía Washington, oye, yo lo quiero contratar, o Filadelfia, o Gigantes, que obviamente dos de esos equipos no hubiera sido, ¿sale? Pero sí, eso hace. Por eso tienes un límite y eso también evita que el jugador se vaya y lo amarres. ¿Resolví tu duda? Ok, gracias, sí. Venga. Muy bien, pues vamos a platicar ahora ya con datos duros respecto a los números del cap salary, ¿sale? Estos datos son estimados debido a que todavía no sabemos en cuánto va a quedar el techo del cap salary, ¿sale? Entonces, vamos a ver los equipos con los peores números. El equipo que tiene el peor cap salary son los Santos de Nueva Orleans, que tienen menos 47 millones de dólares. Eso significa que están arriba del cap salary permitido, del techo del cap salary, 47 millones de dólares. Necesitan sí o sí reestructurar a sus jugadores, sí o sí cortar a varios para poder bajar directamente y estar en el límite. Reitero, todavía no lo sabemos, pero lo van a tener que hacer. Nueva Orleans acarrea 5.9 millones de dólares de dinero muerto. El siguiente equipo es Los Ángeles Rams, con menos 38 millones de dólares, y tienen un dead money de 34 millones de dólares. Philadelphia Eagles es el tercero, menos 34 millones, y acarrea 40 millones de dólares de dinero muerto. Y como ahí les va, Kansas City tiene menos 21 millones, Atlanta Falcons menos 15 millones, Green Bay Packers menos 11 millones, Minnesota Vikings menos 4 millones, y finalizamos con Chicago menos 2.8 millones de dólares. Estos son los equipos que tienen un déficit respecto al cap salary. Digamos, el siguiente sería Buffalo Bills con 2.6 millones y Pittsburgh ya está actualizada esta información, tiene 5.9 millones de dólares, ¿sí? Todavía en el cap salary para jugar con eso. Yo creo que de todos modos Pittsburgh, pues como obviamente tiene a Bud Dupree y Juju Smith-Schuster como agentes libres, ¿sí? Yo creo que pues tiene que seguir reestructurando contratos de jugadores y cortar a ciertos jugadores para poder tener más dinero para meterlo directamente en este cap salary. ¿Sale? Ahora vamos a platicar cuáles son los mejores equipos con el mejor, los equipos con los mejores cap salary. El primero es Jacksonville Jaguars, tiene 81 millones de dólares. O sea, tiene 81 millones de dólares para jalar al que sea y demás, etc. Yo creo que Jacksonville va a ser de los equipos que más va a agarrar talento en la agencia libre. Definitivamente tiene, pues, tiene algo muy bueno, ¿no? Y acarrea 1.3 millones de dólares de dinero muerto. El segundo lugar lo tiene Jets de Nueva York, 69 millones de dólares. Y acarrea 17 millones de dólares de dinero muerto. Jets, yo creo que también de igual manera. Yo creo que aquí se podría ver bien guapo Jets y hacerle una negociación a los Tejanos de Houston para tratarse de jalar a Deshaun Watson, que no se ha dicho nada, pero también por ahí, o Russell Wilson, que él dijo que su agente le pasó a Seattle una lista de 4 equipos, entre ellos estaba Jets, ¿ok? Fíjate, Iván, no sé si ya le sigues yendo o no, pero Patriotas de Nueva Inglaterra tiene el tercer lugar, 68 millones de dólares y solamente un dinero muerto, 863 mil dólares. Y como ese, si me voy a los 10 primeros, tenemos Washington con 48 millones, Cincinnati 47 millones, Indianapolis 41 millones, Detroit 39 millones, Carolina 37 millones, Denver 33 millones y finalizamos con Houston 33 millones igual de igual manera. Miami tiene 29 millones, Dallas 18 millones, Tampa 18 millones y así se va. ¿Cómo ven, señores, esto? Wow, interesante. Desconocía que había tantos equipos con tanta capacidad para firmar jugadores. Bueno, claro, el caso de Jacksonville, imagínate, si agarran a Trevor Lawrence como primer pick, que es lo más probable que hagan, pues bueno, si lo refuerzan bien y apoyan a ese muchacho, mira, cuidado si este equipo puede dar. No, yo no digo que pueda llegar a, pero por lo menos va a tener una temporada muy positiva, en base a futuro. Obviamente. Claro, igual el caso de Jets. Sí, claro, claro. O sea, fíjate, yo creo que Jets, aprendiendo la lección de Sam Darnold, yo creo que va a buscar a un quarterback súper veterano, como lo hizo Rams, porque jalándose Matthew Stafford, yo creo que Jets va a jalarse o a Russell Wilson, o se va a jalar, tratar de jalar a Deshaun Watson, porque no quieren volver a tomar, por ejemplo, un quarterback en primera ronda para ver si funciona o no, como es el problema de Sam Darnold, que no dio el ancho. Claro. Y yo sí creo que este chavo, ¿cómo se llama? Trevor Lawrence. Ese, gracias, Trevor Lawrence, se va a ir con Jacksonville. Sí. Si no lo agarra Jackson y lo agarra el siguiente, porque de verdad que despunta como muy bueno. Claro, siempre es una ruleta rusa. Recordemos lo que ha pasado con otros nombres como el mismo ¿cuál fue ese que fue un fiasco, Roberto, que pagaron una fortuna y resultó un fiasco? Un pick de, bueno, Jared Goff fue un pick de primera ronda y mira, ahí tienes tú lo que pasó. Ese no era uno que le decían Johnny Football. No, Johnny Football era Johnny Manziel de Cleveland. Johnny Manziel. Ese también fue un fiasco, por ejemplo. ¿Cómo está Johnny Manziel hoy en día? Iván, dímelo, una palabra. Bueno, porque Johnny Manziel no estaba quemado. Lo que pasa es que él no era un tipo muy indisciplinado, pero era un tipo joven. No es un tipo. O sea, quemado, su problema era problema de disciplinario. ¿Cierto, Roberto? Sí. Además, mira, Johnny Manziel lo que tenía, además de la mega actitud súper negativa, era que, por ejemplo, Cleveland viajó a cierto estadio, visita, ¿no? Y los jugadores se quedaron en un hotel. Pues él agarró y dijo, no me voy a quedar en ese hotel. Se quedó en otro y rentó todo el piso para que no lo molestara. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, qué bárbaro. Dallas lo quería jalar porque hizo muy buenas las cosas con Texas A&M. Sin embargo, no fue muy bueno. Y mira, Johnny Manziel estuvo en el 2014 y 2015 con Cleveland. No jugó en el 16 ni el 17, ¿ok? Y luego estuvo en el 18 y 19 en la Liga Canadiense y ahora juega para la FCF, que es una como arena, ¿sí? Uh-huh. Que se juega así. O sea, imagínate, ha ido de equipo en equipo y no de la NFL como tal. Entonces, sí, como ese han habido, Muchísimos casos. Esto es un volado. Esto es una súper apuesta. Te reitero, te puede salir un Troy Aikman, ¿sí? Te puede salir un Peyton Manning, te puede salir un Tom Brady, por decirlo, pero también te puede salir un Johnny Manziel, te puede ser Mark Bulger, que estaba en Rams. Un Brock Osweiler. Ese, qué barba, qué buena memoria tienes, ¿sí? O un Geno Atkins. Geno Atkins, él pensaba que iba a ser tomado en la primera ronda, fue tomado por Jets en la segunda, y lo que hizo fue despedir a sus agentes, decir, ¿cómo si yo estoy acá? Y Geno Atkins hizo nada, nada, nada, nada. O sea, yeah. Entonces, yeah, sí, realmente es un volado. Por eso yo creo que ahorita estamos viendo que los equipos ya han dejado, ya se han dado tanto de golpes y contra la pared, que han decidido ya no más hacer este tipo de apuestas. Por eso Rams, reitero, jala Matthew Stafford. Por eso Detroit, bueno, dice, bueno, jala a Jared Goff y etcétera. Y Indianapolis también hizo lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que ese es el esquema. Pero bueno. Ok. Pues bueno, vamos a seguir platicando esto del cap salary hasta que esté definido, hasta que ya veamos qué onda con la agencia libre y vamos a ver viendo qué es todas las noticias. Y eso, señores, son mis noticias del día de hoy. ¿Puedo dar una noticia? Claro. Bueno, vi aquí hace poco que el equipo de Tennessee hizo un trade donde mandó a su primer pick, o sea, al pick de la primera ronda del 2020, un jugador que se llama Isaiah Wilson, lo mandó a los Dolphins. Y llegó prácticamente gratis. ¿Por qué? Porque le mandan a Wilson, le mandan además el pick de séptima ronda del 2022 a Miami, y lo único que tiene que dar Miami es una séptima ronda del 2021. O sea, que llega prácticamente gratis. ¿Esto es correcto, Roberto? No, no sé, ¿quién es ese jugador? Ok, el primer pick del equipo de Tennessee del 2020 es un tackle, se llama Isaiah Wilson, fue en el último draft, fue el pick número 29 en general, y recibió un contrato de 4 años por $11.6 millones. Es un right tackle que jugaba en la Universidad de Georgia, pero que le fue muy mal en Tennessee. Apenas jugó 4 snaps en su temporada de novato. No manches. Ajá. Y entonces esa temporada terminó cuando lo pusieron en una cosa que se llama el Non-Football Injury List en diciembre. Claro. Antes de eso, había estado en la lista de COVID-19 2 veces. Entonces, aparte de eso, es una persona también que ha tenido problemas con la ley. Porque en una oportunidad se había escapado del training camp, había ido a una fiesta, y entonces, con esa cuestión que tú sabes, que se denunciaban las fiestas por lo del COVID. Entonces, bueno, el hombre estaba en una fiesta, la policía la llamaron, la policía entró en la fiesta, y entonces se quiso escapar saltando desde un balcón en el segundo piso. No llegó a saltar, ¿no? Pero amenazó con saltar. Bueno, le dieron lo que es un warning nada más. El segundo incidente fue cuando fue arrestado y fue cargado con lo que llaman driving under the influence en septiembre, cuando perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una pared de concreto. Entonces, toda esta cosa hizo que el manager general hablara en una conferencia de prensa de que, bueno, de que ellos creían mucho en el jugador, pero que ellos no están seguros de qué es lo que él quería hacer con su vida y que si él quería jugar fútbol profesional. Entonces, aquí lo que dice la noticia es que, bueno, los Dolphins están absorbiendo ese contrato y, bueno, pues obviamente si es un jugador de primera ronda porque tiene algún talento. Entonces, prácticamente no les cuesta nada porque una séptima ronda del 2021 es muy barato. Entonces, arriesgando poco, pudieran obtener un buen rendimiento. Eso es lo que dice aquí el analista, Roberto. Sí, imagínate hacer la selección número 29 de todo el draft y que no funcione. Con razón, cuando me dijiste que era lista de lesiones no relacionadas al fútbol americano, esa lista es la peor de todas. En el sentido, puede ser que haya sido algo, no sé, que tu mujer vaya a dar a luz o que se te murió un familiar, etcétera, pues desde esa parte. pero también es como un castigo. Decir, esta persona no puede, entonces lo pongo directamente en esa lista. Pues, híjole, yo creo que volvemos a lo mismo de los, como los quarterbacks. Tomas a un jugador, eso no significa que vaya a ser bueno. ¿Qué impacto? Entonces, en este caso, como yo lo veo, es el equipo de Miami lo está obteniendo por muy poco, esa séptima ronda, y lo que se hace cargo es del salario, del contrato. Supongo yo que el Tennessee le dice, mira, yo no quiero saber más nada de este jugador, encárgate tú del contrato y págale su salario. Me imagino yo que por ahí van las cosas. Sí, también. Muy interesante. Sí, sí, muy bien. Sí, sí. Muy bien. Okay. Mira, otra cosita, si me dan un chance, hoy que estamos grabando bueno, perdón, Roberto, tú terminaste, ¿no? Sí. Sí. Bueno, una nota que quería hacer aparte. Hoy que estamos grabando esto, 8 de marzo, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Entonces yo quería, en primer lugar, pues obviamente, mandarle un saludo pues a todas las féminas que nos escuchan en este podcast, que sabemos que son bastantes. Pues les mando un saludo. Y de una vez, aquí señalar algunas mujeres deportistas que hicieron historia. Por ejemplo, Iván, tú conoces a esta, Steffi Graf, única tenista, ojo al dato, único tenista, hombre o mujer, en ganar el Golden Slam. ¿Qué es el Golden Slam? Son los 4 majors y una medalla de oro olímpica el mismo año. No lo ha hecho ningún hombre, lo hizo Steffi Graf. ¿Te parece? Es cierto. Es un dato duro. Es un dato duro. La otra, pues por supuesto todos lo conocemos también, Nadia Comaneci, en los Juegos Olímpicos de Montreal 76, con 14 años de edad, consiguió el primer 10 en la historia de la gimnasia artística en los Juegos. Todos recordamos esa gran performance que hizo la rumana. La otra, Kristin Otto, considerada una de las mejores nadadoras de todos los tiempos, y ganó 6 medallas de oro en los Juegos de Seúl en 1988. Otra atleta, insigne, Yelena Isinbayeva, la mujer con más récords mundiales absolutos en la historia del deporte de alta competencia, 17. Ganó 3 medallas olímpicas en el salto con pértiga o garrocha. También una mujer que ha hecho historia en el deporte. Una brasileña, Marta Vieira, reconocida como la mejor jugadora del mundo en 6 ocasiones. Ha ganado 25 títulos en su carrera, incluyendo 3 Copas América. Y por último, Diana Taurasi, ganadora de 4 títulos olímpicos, 4 medallas mundiales, 3 títulos, esta es basquetbolista, 3 títulos de la WNBA y 5 veces campeona de anotaciones en la WNBA, entre otros premios. Así que felicitaciones pues a todas las mujeres tan bellas, pues, y que por supuesto aquí le hacemos un pequeño homenaje en el Rincón del Fanático. Sí señor. Y ahí también faltó en el la categoría hípica. Tenemos a la yoqueta Chantal Sutherland y a Julie Cron, ganadora de estadística. Wow, o sea, y batiéndose contra los hombres, ¿no? En una profesión que no es nada fácil, como es la de conducir puros de carrera. Esas también es digno de destacarse entre las damas, ese puesto de yoqueta. Y hay muchos nombres, y hay muchos nombres que se nos pasan. Pero... Sí, no, este es una pequeña pildorita, pues. Sí, señor. Bueno, sí. Entonces, bueno, aprovecho que tengo la palabra para despedirme de esta edición 389. Ha sido un placer pues para mí estar con ustedes como siempre en el programa, y a nuestra audiencia pues agradecerle por la sintonía que nos prestan semana a semana. Entonces bueno, pásenla muy bien y será hasta la semana que viene. Lo dejo para la despedida. Ángel. Para recordarle como siempre hago a la audiencia que nosotros tenemos nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanatico, pues ahí pueden descargar nuestro podcast, pues que lo hacemos semanalmente. Y bueno, pues también nos puede dejar un like si es de su gusto, y nos puede dejar cualquier comentario, cualquier pregunta. Como por ejemplo, hoy Roberto contestó una pregunta de un oyente, pues siempre nos gusta tener ese feedback de ustedes, así que ahí tienen cómo hacerlo. Me despido y le quiero mandar un gran saludo y una gran felicitación, que están muy contentos todos los culés, todos los fanáticos del Fútbol Club Barcelona con esa victoria de John Laporta. Vamos para encima. Dios mío, debería de editar eso. Ay, Dios. Muy bien, pues bueno, yo quiero agradecer a nuestra audiencia por estar con nosotros semana tras semana. Agradecer a Iván y a Ángel por sus excelentes noticias. Y bueno, con gusto nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Chao.